Caracol. Conciertos más, así hemos titulado el episodio número 469 de Pequeño Tarasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también mis cariñosos saludos. To a new world, everyone's full of free. But can you notice the rumble? All the voices, I guess, hey. Estos son American Ghost. Arrancamos con el quinteto madrileño que con este sencillo titulado Underdogs anticipa un trozo de lo que será su siguiente LP, Guerrilla Western. Grupo que hace sonido americana. ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué suenan las americanas? A esto. Con ellos arranca el episodio 469 del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, las 3 de la tarde, hola Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda, toda la banda. You can take our money and drink our blood and sweat, the steel of bones we rise up. Feel about a prado. Vamos a hacer como hacemos todos los días, porque es muy buena costumbre. Saludar a los ternascos y ternascas que ya nos están diciendo aquí en el grupo Conciencia Rockera de Telegram que ya están a la escucha. Como también viene siendo bastante habitual, el primero a saludar, porque está más atento que ninguno, es esa Giralda Metálica, ese Samuel de Zurich. También desde Pañistán, esa Tania que nos dice que le gusta cómo huelen estas americanas. Sonido americana, es que no sé. Oye, que le pongan las etiquetas que les dé la gana. Nosotros, si nos gustan, las aceptaremos, y si nos hace gracia, pues nos reiremos. Desde Lorca, desde Murcia, tenemos a nuestra Nica Ternas, Kika. Poquito de Zaragoza está ahí, que no falte, desde Pila, Eli Creator. Un poquito de Nafarroa Pride, desde Murchantes, Alhammer. De momento son los saludos que tenemos. Conforme vayan entrando, pues iremos dando buena cuenta de cada uno y cada una de los que seguís y nos saludáis cada día en directo aquí en Pequeño Tarrasco. Lo he dicho al comienzo y lo repito ahora mismo. El programa de hoy lo hemos titulado Más Conciertos Más. En concreto, que viene a ser Hormigón en México, de dos de nuestras bandas asociadas, el Rey Salitre, el mallorquín, actuará el sábado 6 de noviembre en el Auditorio de Santa Margarita, en Mallorca. La entrada son solo 5 euros y será en formato sentado. Ya sabéis, con las medidas estas del COVID, ahora está el formato eléctrico, el formato acústico, el formato de pie y el formato sentado. Pues este va a ser formato sentado, así que hay que ir reservando asiento. Que seguramente el concierto estará centrado en su más reciente álbum, en ese llamado Magia, aunque puede que caiga también alguna de las canciones nuevas que está preparando. Aquí ya estrenamos hace un par de semanas, estrenamos un adelanto en exclusiva de una canción que se llama Pánico. Y lo dicho, que hay que reservar asiento para estar roxaje muy bien y súper colocado. Es ese tema que ya sonaba en alguna ocasión aquí en Pequeño Tenasco, perteneciente a Magia, el sexto trabajo de El Rey Salitre, una de nuestras bandas asociadas a UPAI. Un tren descarrilado. Luego acaba esta canción y contamos más cositas de la banda asociada. Más. Y tumbada en mi cama, super colocada. Quizás ella no vuelva nunca. Se nos fue de las manos. Pero puede correr, el motor aguantar. otro pecado. Desperté gritando de un sueño febril, cuando ya clavó su aguja en mi brazo. Y tumbada en mi cama, super colocado. Quizás ella no vuelva nunca, se nos ve en las manos. Y tumbada en mi cama, super colocado. Quizás ella no vuelva nunca, se nos ve en las manos. Se nos ve en las manos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y si te hemos informado del próximo concierto del Rey Salitre y te hemos dicho que había otra banda asociada más que tenía concierto este fin de semana, pues bueno, en realidad hay dos. Porque Gato Ventura, mira que el otro día le hicimos promoción del concierto que tiene el 6 de noviembre en Madrid y no nos dijo que este sábado 23 está... El viernes. El viernes 22 está en Zaragoza, en la sala Lo Intento, esa que está al final de Florentino Ballesteros, allá a tomar por culo el barrio Las Fuentes, que está muy bien la sala, pero que está muy lejos. Pues ahí va a tocar Gato Ventura, así que si estás por la capital maña y te apetece acercarte a ver un buen concierto, Gato Ventura es una excelente opción. Y por otro lado, Isabel Marco, la rockera de Alcoriza, visitará la capital cántabra, Santander, en la siguiente parada de la gira de presentación de Sin Domesticar, su tercer y recentísimo tercer álbum. Tras su concierto de pie en Barna, Santander la cogerá en formato sentado. Se pueden reservar mesas para 4, para 3 o para 2 personas, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. ¿Y qué vamos a hacer para ilustrar esta información? Pues estrenar un tema más, un tema de los que todavía no hemos escuchado, de ese nuevo trabajo de Sin Domesticar. Esto se titula Huida hacia ninguna parte y suena así. El corte número 5 de este nuevo trabajo de Sin Domesticar de Isabel Marcos, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Un viejo trapo descosido guarda mi nombre. Nada queda de lo que he sido, solo mi nombre. Traigo conmigo una tormenta, quizás y un peso. Sostenible para una maestra con hambre y sueños. Saludos hasta Alacant, para el CSA Magallanes, para toda la cuadrilla del Comando Pum Galicia Alicante y para Fer, por supuesto que sí. También saludos desde los madriles, es el líder de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com. A ver cuándo tenéis concierto, que me parece que hasta 2022 nada, ánimo. Lejos del sol, ayúdame. Y Tania, que nos comenta que es un poco esta Isabel como nuestra Merche, es una encantadora de serpientes, ya lo creo. Te pido, deja a mis hijas crecer. Mediterráneo, sopa de sangre ilegal. En el Mediterráneo, mar de lágrimas que van a naufragar. En la arena, soy la tierra. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Que no nos habíamos olvidado, que no, que hoy es el día del ruido. Segundo tema que te traigo, de Fit for an Autopsy, de Oh What the Future Holds, que será en enero, quinto álbum de estudio para los de New Jersey. Calla, no, esto no es el segundo tema, esto es el anticipo anticipadísimo. Esto se titula Lejos del Cielo, Far From Heaven. Dark black.

Pues si los anteriores eran veteranos, estos ni te cuento. ¡El orgullo de Oregón, Mayen! Mayhem, Mayhem. La veteranísima formación noruega de black metal lanza lo que será su cuarto EP en su carrera, que ya sabéis que tienen un montón de discos en estudio y en directo. Atavistic Black Disorder barra Comando es su título, y esto que escuchas, el segundo tema que te traigo, Black Glass Communion. La comunión del cáliz negro. Dios, que estaba cantando Saruman. Premonition, that gown's gonna make me fall. aquí de Chat Radica con el chat de Telegram de la conciencia rockera. Estaban aquí que sí, los hate unos copiotas. Y un comentario maravilloso de él. Espera, no, que lo voy a buscar y lo voy a leer. Pero que lo hayan compuesto antes no implica que se copiaran de algo posterior. Ojo a la reflexión, Bueno, que nosotros también teníamos preparadas bizarradas, ¿va? Vamos a poner el primer titular, Roxa Rosae. Aparece una furgoneta encima de una parada de bus en Francia. Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Sí, bastante parda la liado, desde luego. ¿Cómo es posible que aparezca una furgoneta encima de la marquesina de la parada del autobús? Pues yo te lo cuento. Durante una semana el misterio ha reinado las calles del pueblo en el que apareció el vehículo, pues aunque encontraron rápidamente al dueño de la furgoneta, este tampoco sabía ni cómo había pasado ni por qué. La policía, que tampoco andaba muy fisna, tuvo que pedir ayuda en Facebook para recabar más información. Y este lunes por fin ha conseguido averiguar cómo el vehículo alcanzó semejante altura sin que nadie se diese cuenta y, al contrario de lo que todos pensaban, el incidente no estaba relacionado con el alcohol. Que también hubiese mandado cojones no saber aparcar en batería y aparcar encima una marquesina borracho, Pues resulta que un señor quiso vengarse de una pelea que había tenido con el propietario del coche subiéndolo encima de la parada de autobús con la ayuda de un montacargas elevador. Porque es que hay que tener mucho ojo, hay que medir siempre con quién te estás metiendo. No vaya a ser que tenga una grúa y te ponga el coche encima del Empire State, ¿sabes? Ojo el cabreo que llevaba, ¿eh? Para irse al taller, coger el montacargas, buscarle la furgoneta, ojo. Menudo genio, ¿eh? Desde luego. Dice Samuel, eso no es nuevo. Acordaros de dónde estaba el barco de Changete, no precisamente encima del agua. Bueno, pues una vez encontrado el propietario y el infractor, ambos acudieron a la comisaría para declarar y el supuesto autor podía hacer frente a una pena criminal por amenaza a la seguridad pública. Lo que pasa es que su abogado alegará que no había ningún peligro para los peatones porque había dejado la furgoneta en perfecto equilibrio. Me ha venido a huevo el primer sencillo extraído de Divididos, el tercer álbum de estudio para este quinteto metal zaragociense llamado Magus. No somos ni siquiera compatibles en la forma en la que esperas razón. Que el cantante no me acuerdo cómo se llama, pero venía a ensayar a nuestros locales. ¿Te acuerdas de una banda que dijo que empezaron a ensayar y a lo poco se separaron? Y decían, ay, lo sentimos mucho, que es que nos separamos, no sé qué. Digo, no te preocupes, y que cada vez que se separa una banda salen dos. Pues estos. Estos son Magus, esto que suena Equilibrio. Es normal. Rompes lazos cada vez que finges con tus besos. Vayas a la verdad. sobaco y pulcro perturbado, revenido porque anuncias en el mal. Tienes cuernos que derraman llantos cuando rasgan frágil lealtad, y labrazos desde varios planos y ninguno aporta humanidad. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. físico. Continuamos con la bizarrada del pequeño Tenasco. Esta era Fogoleta, ha sido de las memorables, ¿eh? Como poco en cuanto a titular. Pero ojo, que el que viene ahora sí que te queda te deja con el culo, pero bien torcido, ¿eh? Vamos para allá. Construyen una casa con lápidas de segunda mano. ¿Pero esto qué es? Esto de si no lo usas, véndelo, está haciendo mucho daño. ¿Estos que serán góticos o qué? Súbelo a 20, súbelo. Me cago en la puta. Venga, que os cuento. Miles de flores decoran un jardín con Porsche en la localidad de Petersburg, en Virginia, alejando la atención del hecho de que lo que parecen adorables ladrillos blanquecinos en realidad son lápidas recicladas. Piedras que solían adornar el cementerio del pueblo y que desde los años 30 cubren este domicilio. Vale, entonces lo de Vinted lo descartamos. O igual fueron los pioneros, los que idearon todo. Fíjate, hace 90 años ya, ¿eh? Las lápidas pertenecían a los soldados que murieron en una de las batallas de la Guerra Civil estadounidense que tuvo lugar en la ciudad, la batalla de Petersburg, esa. Pues eso. Durante la Gran Depresión, en el año 1929, el gobierno local no podía permitirse seguir cuidando de las lápidas y la cortaron por la mitad. O sea, no podían hacer el mantenimiento, pero sí que se podían gastar perras en cortar las lápidas por la mitad. Dejando el nombre, la parte con el nombre, tumbada en el suelo y vendiendo la segunda parte por $45 la pieza. Que ojo, $45 del año 29, hostia puta, ¿eh? Eso sí que es el precio del ladrillo por encima de nuestras posibilidades, jodo. Bueno, pues el único que no sufrió la Gran Depresión en Estados Unidos, un tal Oswald Young, compró 2.200 de estas mitades de lápidas y construyó toda su vivienda, incluyendo la chimenea y el paseo hasta la puerta con ellas. El resultado, aunque no es terrorífico, asusta bastante a todas aquellas personas que quieren acercarse en estas fechas a hacer lo típico de Halloween, de truco o trato. ¿Por qué? Pues porque lo primero que les da por pensar es que los dueños de esa casa deben padecer trastornos funerarios. Y efectivamente hay una canción que se llama así, Trastornos Funerarios, es que no me lo puedo creer. Funeral Derangements es el tema del primer sencillo extraído de The Silver Scream 2, Welcome to Horror World, el sexto LP de los metalcoretas de Boston, Ice Nine Kills. Un disco esperadísimo, como bien avalan las más de 600.000 reproducciones en 11 días del single que estás escuchando. Funeral Derangements, Ice Nine Kills. Sometimes it is better. Yeah, sometimes it is better. man with a skid on the pavement. It ends here with funeral arrangements. The flesh is living, but the soul's a smile. The wrath of God lies beneath their soil. Tonight, don't give up, don't let go, I'll make this right. I'll dig through sorrow and disgust, ashes to ashes, dust to dust. Don't give up, don't let go, I'll make this right. Don't die, don't die. Últimamente no nos da tiempo a hacer la despedida oficial, pero hoy no es el caso. Hoy nos entra todo a la perfección. Y además hoy con sorpresita y todo. Pero antes de nada, déjame que te recuerde la programación que te va a acompañar desde que acabemos nosotros en un ratico hasta que te vayas a Nonón. A continuación nuestra llega el gran Javier del Valle y su otra semana de rock. A las 17:00 nuestro ternasco y compañero Metal DJ Manos de Plomo Dani y su Rock Station FM. Desde Madrid viajaremos a Barcelona para escuchar a la cuadrilla de irreverentes del metal, a los del Metal Vortex. Eso será a las 20:00. Y a las 22, dos horitas después, regresamos a la capital de España y están para disfrutar de Made in Metal con Tony González. Que por cierto, hoy tiene un especial de los Iron Maiden. Y ya en la madrugada, a las 00:00, todas estas horas que te he dicho, obviamente, horario de Madrid, llegará el gran Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. Te había prometido sorpresita y lo prometido es deuda. Ahí la vas a tener. Hoy no hay tocamientos en el rellano. Hoy hay... La animalada para el final. In the darkness, flares are burning, light began shining on and on and on. In the darkness, flares are burning, light began shining on and on and on. Musket at the gate was a product of a dark time, a flame's fist. Prayers are burning, las bengalas están ardiendo. Esto es lo nuevo de los enmascarados moscovitas, Moscow Death Brigade. Que lo mismo te hacen rap, que hardcore, que electrónica, que como en esta ocasión pillan las acústicas y se marcan una canción folk. Este tema da nombre al sexto EP de estos salvajicos, que en esta ocasión han decidido ponerse más en plan reivindicativo y cantautor. Un EP de cuatro cortes. Y este tema, destacar que tiene cameos de varias bandas del gremio, que diría yo, o de la misma cuerda. Una de ellas, los madrileños Non Servium, salen en el videoclip de esta canción de Friends Are Burning, Moscow Death Brigade. We become the stone that breaks the heart, leave me here unfair. So much as down those before me, I get to dream. The legacy ain't got the fight to feed me, what I need to feed. The kind of they come, how do they fall, if you know the feeling. Throw your hands in the air, to the ceiling. Throw your hands in the air, to the ceiling. In the darkness, flares are burning. Light begins shining on and on and on. In the darkness, flares are burning. Burning all right, the fires on their front lines, lighting up their morning, with a new day rise. Flares are burning all right, the fires on their front lines, lighting up their morning, with a new day rise. Ey, ey, no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calaña. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora en la escala moral, ahora en la escala moral. La del CSA Magallanes ya nos ha mandado a cascarla, no nos ha dado tiempo ni a hacerlo nosotros. Pues nada, todos a cascarla, Rosa Rosa, Besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora cascada por ahí, ahora cascada por ahí. Bueno, a mí esto no se me termina de pasar, ¿eh? Sigo con los sudores de la muerte, con el puto resfriado este. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por la escucha, como siempre. Y lo que no voy a dejar de hacer es recordaros que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, construyendo casas con lápidas de segunda mano, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Así que sin nada más que añadir, a la cascala, el tanto es a tener la canción, a la cascala y a jugar ¡Ala para! ¡Mañana más! ¡Sale! ¡Que se lo pasen ustedes bien! ¡Agures! ¡Moragures!